quiero agradecer a la Universidad Internacional de La Rioja en México y a Situm, una de las empresas o la empresa de ciberseguridad de México. Y pues bueno, para comenzar este tren de conferencias, como ya nos comentaba nuestro primer expositor, él es Manuel Mejías, él es docente y especialista en privacidad y seguridad digital en la UNIR México. Es fundador de Creation Tech 21, donde ocupa el cargo de vicepresidente corporativo de ingeniería. Es inventor de OK, una tecnología de limpieza de software que elimina a los visitantes no deseados que se esconden en dispositivos electrónicos. Y, pues bueno, entre tantas cosas que él hace, él es el primer mexicano en tener dos certificaciones a la par, ¿cierto? Están relacionadas con la seguridad de la información y otra perteneciente a la privacidad y protección de datos personales. Y, pues bueno, los dejo con Más Allá de Cambridge Analytica Facebook y con Manuel Mejías. Por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo muchas caras conocidas. ¿Por qué será? muy bien, pues miren, el día de hoy vamos a platicar, vamos a entrar en un tema que seguramente lo escucharon porque salió por ahí en varios medios noticiosos, pero vamos a ir más allá, no solamente, es más, casi ni nos vamos a detener en realmente lo que ocurrió, porque hay que ver los efectos que está teniendo y los efectos que puede tener en nuestras vidas. De modo que tenemos varios temas, toda esta información la vamos a organizar de esta manera. Son 6 temas y pues vamos a darle prisa para que nos dé chance de ver algunos videos y contestar preguntas al finalizar. Lo primero es analizar qué sucedió. La presentación del día de hoy la traigo organizada de esta forma. Yo me supongo que la van a poder descargar. ¿Sí la van a poder descargar, Armando? Ok, va a estar disponible entonces. Lo aclaro por lo siguiente. Cada uno de los puntos que vamos a estar viendo aquí o que tengo aquí son vínculos a las noticias que yo les recomiendo, donde pueden explorar más información sobre este tema y sobre cada uno de los puntos que vamos a estar viendo. Este primero es muy recomendable, después de leer cientos de notas sobre este tema, este vínculo, este artículo, que estaba originalmente en inglés y que tradujeron al español, ofrece un resumen, un excelente resumen de qué fue lo que sucedió con este asunto de Cambridge Analytica. Brevemente, resulta que un investigador en la Universidad de Cambridge, en lo que sería el equivalente a una facultad de psicología, empezó a ver que si se suscribía como desarrollador de Facebook, le daban acceso a los perfiles de los usuarios. Y entonces dijo, pues vamos a ver si es posible desarrollar un cuestionario que contesten los usuarios y con eso tratar de hacer un perfil psicográfico de las personas. Y pues le funcionó y le funcionó súper bien. El cuestionario que diseñó lo recibieron muchísimas personas, esto ya tiene varios años, hasta mis hijas lo contestaron. Digo, había cuestionarios diseñados para distintos rangos de edades y a mis hijas en aquel entonces en la escuela, pues de repente empiezan a compartir, no, que mira que este cuestionario de Facebook te permite saber en qué casa de los brujitos de Harry Potter puedes quedar. No sé si alguien contestó ese cuestionario. Bueno, pues así de ese tipo de cuestionarios había de distintas cosas, para todos los gustos. todos los colores y sabores. El chiste era hacer perfiles de cuanta gente se pudiera. De modo que logran amasar una base de datos como de unas 270 mil personas. Y luego, gracias a los permisos que dan los usuarios cuando se suscriben a Facebook, que dicen, sí, pueden ver, quien se inscriba a Facebook puede ver mi información y puede ver a mis contactos y también puede ver la información de mis contactos y yo puedo dar permiso para todo el mundo, lo cual es un error. O sea, eso, en términos de privacidad, en términos de protección de datos, uno no puede dar permiso para que vean la información de alguien más. O sea, yo puedo dar o negar la información, el acceso a mis propios datos, pero no tengo por qué dar permiso para que vean los datos de mis contactos. El punto es que Facebook estaba diseñado de esa manera y así de 270 mil personas brincan a una base de datos de 50 millones de personas. Y siguen haciendo investigaciones y han visto que puede ser hasta más. Entonces pueden checar este resumen y también se van a enterar de que Cambridge Analytica es una empresa que empezó en el Reino Unido, pues allá cerca de la Universidad de Cambridge. Y esta empresa, cuando vio lo que estaban haciendo en la Facultad de Psicología, dijo, oye, eso está muy interesante, ¿podríamos ocuparlo con fines políticos, político-electorales? Y pues hicieron algunas pruebas y vieron que sí se podía. Entonces entablaron contacto con la persona que estaba haciendo esta investigación. Le dijeron, oye, pues, hacemos un intercambio, mira que esto, que el otro. Lo convencieron y les dio la información que él había extraído de Facebook. Y estos cuates de Cambridge Analytica empiezan a ofrecer servicios a partidos políticos, a candidatos en distintos países. De modo, inclusive hasta México dicen que llegó, de modo que se pudieran hacer campañas y pudieran, gracias a los perfiles psicográficos, pudieran llegar y presentar información, publicidad específicamente diseñada para la persona. De modo que, o sea, cada quien tiene un punto vulnerable, no sé, le pueden picar el ojo y se enoja, le pueden picar la panza y se enoja, le pueden picar las pompas y se enoja. Cada quien tiene un punto vulnerable y estos cuates con esos perfiles sabían exactamente dónde tocar para hacer enojar a la persona o para causarle miedo. Entonces, estamos hablando de un nivel que va más allá de una manipulación publicitaria, como sería un anuncio de algún refresco que te están diciendo y diciendo y diciendo que es clave para tu vida. No, esto va mucho más allá que un simple anuncio publicitario o una simple campaña publicitaria. Esto se trata de manipular a las personas para un nivel psicológico y con una precisión de que, ok, esta persona tiene este nivel de neuroticidad, entonces le vamos a llegar por aquí, este otro por acá, este otro por acá. Ahí viene explicado y vienen algunas recomendaciones de lo que se puede hacer. Estas notas que no están en negritas, no me voy a meter mucho en ellas, algunas hasta me las voy a brincar, voy a mejor meterme las que sí están en negritas. Esta nota, si se fijan aquí ya les estoy poniendo las fechas. Aquí al principio viene el año, el mes y el día. Entonces, estas notas son las que empiezan a salir con la que explota todo el escándalo de Cambridge Analytica el 17 de marzo. Y en México, en Aristegui, también sale el 17 de marzo. Luego ven el tema, como ellos ya están sensibles a esas cosas. Y hasta ponen un video, se los recomiendo. Es un video que explica, si lo ven en YouTube en una PC o en una Mac, pueden pedirle que le ponga subtítulos, que haga la traducción simultánea. y con eso no tendrán ningún problema si necesitan esos subtítulos. Esta nota me llamó la atención porque luego dijeron el día siguiente, este caso va a desatar tormentas en los dos lados del océano Atlántico, o sea, tanto en Estados Unidos como en Europa, decían ellos. Conforme vayamos avanzando, van a ver por qué decían esto de las tormentas. Esta nota la vamos a ver más adelante, porque es el intento tanto de Facebook como de Cambridge Analytica de iniciar litigios, o sea, demandas, contra los periodistas que empezaron a anunciar este asunto. Aquí para el 30 de marzo ya estaban viendo que Cambridge Analytica ya había contratado oficinas aquí en México. Para el 4 de abril estaban diciendo no fueron 50 millones, sino fueron 87 millones de perfiles y con el riesgo de que tuvieran acceso a 2.000 millones de perfiles. Según los datos que encontraron, México es el quinto país más afectado en cuanto al número de perfiles que se llevó Cambridge Analytica. Mientras en Estados Unidos pues andaba por ahí de los 70 millones, como estábamos viendo, en este artículo dicen que tiene 70 millones, podrían ser 87 según el anterior, en México eran 780 mil personas cuyos perfiles de Facebook ya estaban en manos de la empresa británica. Empieza a causar revuelo y le dicen a Facebook, a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, oye, le dicen en el Congreso de Estados Unidos, señor, usted tiene que venir a testificar y a explicarnos qué es lo que está pasando, porque esto es grave. Entonces, un día antes o dos días antes, internamente crean esa comisión de investigación electoral independiente. Pero fíjense, estamos en 2018 y Facebook sabía de esta situación desde 2015 y no lo hizo público, se hizo público por las noticias. Y entonces va Zuckerberg al Congreso y dice, pues sí, nos equivocamos, la regamos, así no debió haber sido. Si no tenemos la posibilidad de cuidar los datos, ni siquiera deberíamos cuidarlos. Fue a decir que pues sí, se habían equivocado. Esta nota se las recomiendo porque ahí pueden ver, tiene un vínculo a una página donde Facebook te dice si tus datos están en manos de Cambridge Analytica, si tu perfil está por allá, te lo confirman. Y fíjense, 3 de mayo y Cambridge Analytica anuncia, estamos en quiebra, ya no podemos operar. ¿Por qué? Porque el 5 de mayo la autoridad de datos personales allá en el Reino Unido le ordena que tiene que dar los datos de los 240 millones de votantes a los que les mandó publicidad. O sea, tiene que revelar a quiénes. Pero pues ya había anunciado, híjole, pues ya no estoy operando. Entonces, dense cuenta de cómo, qué oportunidad, qué tan oportuno fue este aviso. Tal vez les llegó el pitazo de que, aguas, porque te van a pedir que reveles los datos. Entonces se curó en salud y dijo, yo ya ni siquiera estoy operando. Pero la ley de protección de datos allá en el Reino Unido sí permite convertir el tema en un asunto penal. Entonces, había riesgo de que alguien fuera a dar a la cárcel. Y entonces, pues dice, no, bueno, sí vamos a ver cómo le hacemos, pero necesitamos tiempo. Días después se declaró en quiebra en las oficinas de Nueva York. También tenían oficinas ahí. Y así como lo mandaron llamar del Parlamento o del Congreso de los Estados Unidos, así también mandaron llamar a Zuckerberg del Parlamento Europeo. Nada más que la diferencia es que mientras en Estados Unidos Zuckerberg contestó preguntas de viva voz y escuchó las preguntas en frente de los congresistas, en Europa fue otra manera de hacer las preguntas, fue por escrito. Y la respuesta también fue por escrito. Y pongo este porque es un video del cual ahorita les voy a poner un fragmento. A mí se me hace que está medio exagerado que va a desaparecer en 2018, pero sí les digo, es tan grave el asunto que sí se va a modificar Facebook, ya están viendo hasta dividirlo, y pues obviamente van a generar leyes para regular qué es lo que está pasando con Facebook. Déjenme ver aquí el video. Este video son ejemplos de las preguntas a las que fue sometido Mark Zuckerberg. You are collecting personal information on people who do not even have Facebook accounts, isn't that right? Congresswoman, I believe that. Yes or no? Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, we have made and are continuing to make changes to reduce the amount of data. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, I'm not sure what that means. Will you make the commitment to changing all the user default settings to minimize to the greatest extent possible the collection and use of users' data? Congressman, this is a complex issue that I think deserves more than a one-word answer. Well, again, that's disappointing to me because I think you should make that commitment. What is the difference between Facebook's methodology and the methodology of the American political pariah, J. Edgar Hoover? On Facebook, you have control over your information. The content that you share, you put there. You can take it down at any time. The information that we collect, you can choose to have us not collect. You could delete any of it. And of course, you can leave Facebook if you want. I know of no surveillance organization that gives people the option to delete the data that they have or even know what they're collecting. Should Facebook enable illegal online pharmacies to sell drugs such as oxycodone, Percocet? Ahí lo voy a detener. Se los recomiendo ese video para que vean el tipo de preguntas que le estaban haciendo a Mark Zuckerberg. Ya ahorita tuvieron un acercamiento a esas preguntas. Por ahí le dicen, oiga, usted está recolectando información de personas que ni siquiera tienen perfil de Facebook. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién tiene cuenta? Más bien, ¿quién no tiene cuenta de Facebook aquí? Que levante la mano, por favor. No tiene cuenta de Facebook. Ok, dos personas, ¿alguien más? ¿Tres personas? ¿Cuatro personas? Bien. ¿Alguna vez se han metido a una página en la que venga el logotipo de Facebook para compartir la nota? ¿No? ¿Sí? ¿No se recuerda? Bueno, si entran a una página de noticias, por ejemplo, y viene el logotipo para hacerle clic y compartir la noticia, esa que están viendo ustedes en la pantalla, con sus amigos de Facebook, aunque no tengan cuenta de Facebook, Facebook ya está detectando desde qué direcciones IP están viendo noticias que es posible compartir con Facebook. Desde ahí ya están perfilando las personas. Otra cosa, no sé si a ustedes les ha pasado, ven una publicación en Facebook, a lo mejor de un amigo o de un enemigo, y dicen, este cabezón, y le empiezan a escribir hasta de lo que se va a morir. Y luego dicen, ay no, mejor no, porque la próxima vez que nos veamos, nos vamos a agarrar. Y se abstienen y no lo publican. ¿Les ha pasado eso? No, ¿verdad? Eso no pasa aquí en México. Bueno, pues ¿qué creen? Facebook también graba y guarda todo lo que escriben y no publican. Háganme el favor. Ahora, esto es lo último que está sucediendo. 26 de julio. No sé si ustedes sepan o hayan oído del acuerdo de comercial de libre comercio entre México y Estados Unidos, ¿sí? El llamado aquí, inicialmente le decían TLC, ahora le dicen NAFTA, pero es un acuerdo comercial. ¿Se acuerdan o han oído de que está a punto de colapsar y que un día dicen que sí, que otro día que dicen que no y que está en todo ese merquetengue? Bueno, entre Estados Unidos y Europa hay un acuerdo similar, pero para el movimiento de datos personales. De modo que las empresas en Estados Unidos que tienen mucho mayor poder de cómputo puedan procesar, por ejemplo, procesar nóminas de empresas en Europa. Entonces tiene que haber un acuerdo entre los gobiernos para que los datos personales de los europeos puedan viajar a los Estados Unidos. Básicamente el acuerdo lo que es que va a garantizar protecciones para que los datos pues, no caigan en malas manos y que las empresas, tanto las empresas como los gobiernos, como los ciudadanos europeos, pues tengan la tranquilidad de que sus datos pues, están protegidos. Bueno, había un acuerdo que se llamaba Safe Harbor, o Puerto Seguro, el cual, cuando ocurre todas estas revelaciones de Edward Snowden, ¿alguien se acuerda o escuchó hablar de ese tema? Las revelaciones de espionaje que estaba haciendo el gobierno, descabellado espionaje que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues un estudiante europeo se quejó. Era estudiante de Derecho, Max Schrems, su nombre. Y dijo, a ver, ¿cómo es posible que los datos que yo estoy poniendo en Facebook los tenga el gobierno de Estados Unidos? Entonces, planteó las cosas bastante bien y la autoridad de datos de Europa vio el caso y dijo, caray, pues es cierto. Y aquí están evidencias y este señor se está quejando, entonces pues tenemos que proceder. El acuerdo comercial que existe entre Estados Unidos y Europa, que se caiga. Lo tiraron por ese caso de espionaje que fue revelado en 2013. Él se quejó por ahí de 2015. Más o menos por esas fechas tiraron el acuerdo Safe Harbor. Entonces Estados Unidos dice... No, esperen, nuestras empresas no quieren perder esos negocios, entonces vamos a hacer otro tratado que sea mucho más seguro, mucho más robusto, actualizado y que dé confianza de a de veras. Le vamos a llamar Privacy Shield o Escudo de Privacidad. ¿Y qué creen? Que con esto de Cambridge Analytica, otra vez, se va a caer el tratado o el acuerdo para que viajen los datos de Europa a Estados Unidos. Esto, esta nota que les estoy poniendo aquí es el análisis precisamente de lo que está sucediendo en el Parlamento Europeo y de por qué están llegando a esa conclusión. Pues es evidente, en vista de lo de Cambridge Analytica, y lo dice ahí, tomando en consideración lo que está sucediendo y lo que se está dando a conocer con el caso, no hay de otra que tirar el acuerdo comercial. Bueno, ya terminamos el tema 1. tenemos que preguntarnos ahora, ¿hubo advertencias previas para toda esta situación? Vaya que sí las hubo. La primera nota que quiero poner en su atención es esta. Digo, todas las demás también están interesantes, pero esta tiene acá un resumen de avisos que se estuvieron dando en 2012, 2014, 2015 y 2016. Avisos, algunos que se dieron gracias a la investigación académica en diversas universidades. Y decían, pues, ¿cómo es posible? Facebook está dando la información así, asado, y es muy fácil obtenerla. Y bueno, pues estaban las advertencias. Sí, y esta otra nota que también hace un cuestionamiento y salió al día siguiente de que empieza todo este rollo de Cambridge Analytica. Dice, ¿por qué se tardaron tanto? Y trae otra serie de datos, de avisos previos que se dieron de 2011. Lo pueden checar. Les recomiendo que lo chequen. Hay unas investigaciones académicas muy interesantes, muy reveladoras de lo que está haciendo Facebook. Fue una vulneración de datos personales. ¿Qué es una vulneración? Ejemplo, cuando un hacker se infiltra en una red corporativa, encuentra dónde están los servidores que almacenan la información que le interesa y le empieza a robar, le empieza a extraer. Poco a poco, para que no se den cuenta, y al cabo de una semana, dos semanas, logró sacar varios gigabytes de información. Eso es una vulneración de datos. Si se roba datos personales, pues entonces es una vulneración de datos personales. Y se acuerdan que les platicaba de este artículo, que lo íbamos a ver más adelante. Es por esto. Hay un comentario en esa nota que me permití traducirlo lo mejor que pude. Dice, a ver, para determinar si hubo una vulneración de datos o no, deberíamos preguntarnos dos cosas. Número uno, ¿acaso Cambridge Analytica tiene esos datos? Y la número dos, ¿tenía Facebook la intención de que Cambridge Analytica tuviera esos datos? Estas dos preguntas son clave para saber si hubo o no una vulneración. Y comenta la persona que es un especialista de seguridad. Dice, si la 1 es no y la 2 es sí, entonces no hubo vulneración. ¿Por qué? Porque le estaban dando permiso a Cambridge Analytica de que tuviera la información. Pero no fueron así las cosas. En la 1 sí tenía una copia. Y en la 2, por las acciones que estuvo haciendo Facebook, que hasta le canceló su cuenta a Cambridge, Facebook no tenía la intención de que la empresa tuviera esos datos consigo. Entonces, las demandas que iniciaron Facebook y Cambridge Analytica contra los periodistas que dijeron que esto era una vulneración de datos personales, se cayeron, porque sí hubo una vulneración. No hubo un hacker. Hay otra variante de lo que es la vulneración. Esto es cuando alguien del círculo de confianza abusa de los permisos de acceso y se roba la información. Es diferente que viene alguien externo y se roba la información. Pero es una variante, pero es lo mismo. Se roba la información, pero está adentro de la organización, adentro del círculo de confianza. ¿Es lo peor que podría suceder? Así como lo hemos visto, y visto por encimita, es grave, porque el hecho de que puedan manipular a los votantes previo a una elección e inducir el voto hacia un candidato, hacia un partido, es grave, porque es mover a las personas con base en sus miedos, con base en sus fobias, o en las cosas que los hacen enojar. Entonces está alterando la manera como funciona la democracia. Pero no es lo peor que podría suceder. Ahorita van a ver por qué. Sí hay investigadores que están diciendo, oigan, es que las plataformas de medios sociales pues están causando ansiedad y estrés. O esta otra nota. ¿Alguien de aquí vio la película de... ¿cómo se llama? La Red Social. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese personaje que conocen en un restaurante que supuestamente era el... bueno, no supuestamente, según la historia, y sí es el fundador de Napster? ¿Sí? Ese cuate, Sean Parker, ¿sí? Que de pronto sí le ayuda a Mark Zuckerberg a que arranque Facebook. Llega el día en que se pelean, sale Sean Parker de Facebook y dice en alguna entrevista: Dios sabe lo que le están haciendo a los cerebros de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo Facebook? No sé si han oído ustedes si alguien ha visto algo de psicología, pero hay un funcionamiento psicológico y es una vulnerabilidad en los seres humanos, que cuando hay algo bueno que nos pasa y recibimos la palmadita de ¡ah, muy bien, lo hiciste bien!, nos gusta y repetimos la acción. Sí, ese circuito psicológico es una vulnerabilidad de los seres humanos. Y en Facebook se aprovechan de esa vulnerabilidad. Por eso, cuando publicas una foto y le dan 5 likes, dices, ¡ah, qué buena onda! 5 likes, voy por más. Entonces publicas algo más atrevido, ¿no? Si la primera foto fueron unos tacos, ahora publicas, no sé, los tacos de un pastel o los tacos de una chela, algo así. Y recibes 20 likes realizados, ¿no? Y van por más y ya se engancharon en el vicio de Facebook. Es un vicio como el vicio del alcohol, como el vicio de las drogas. Es el mismo circuito que está en funcionamiento cuando se enganchan con Facebook. Entonces, por eso este cuate decía, híjole, a saber lo que le están haciendo a los cerebros de nuestros hijos. Pero no es el único ejecutivo que salió hablando pestes. Este otro, cuyo nombre no lo puedo pronunciar correctamente, Chamat Palihapitiya, al menos es lo que leo en español, este señor decía, en esas entrevistas, en esos videos, decía: aguas, porque Facebook lo que está haciendo es dañar el tejido social. ¿A qué es un término que utilizan los antropólogos, los de las áreas sociales? El tejido social. Más o menos lo que sería una red social, pero vamos a definir y a diferenciar lo que es Facebook de lo que es una red social. Malamente le llamamos en México red social a Facebook, no lo es. ¿Qué es una red social entonces? Red social es, por ejemplo, la que existe contigo y tu familia. Entonces, tú ubicas a tus hermanos, a tus primos, a tus papás, a tus abuelos, y esa es una red social en tu realidad. Si vas a la escuela, como todos ustedes que van a esta escuela, si están en el mismo grupo, ahí es otra red social. Porque tú ya sabes quiénes son tus compañeros, ¿sí? ¿A quién le puedes pedir la tarea? Ese tipo de cosas se saben en una red social y es lo que hace el tejido social. Es lo que enriquece un tejido social. Otro ejemplo de red social en una realidad sería, por decir, si los domingos vas a misa y ayudas en el coro, esa es otra red social en tu realidad. Pero tú sabes quién es el que canta, sabes quién es el que toca la guitarra, ya saben en dónde tienen que empezar a cantar, ya saben qué canciones van a cantar el domingo, así. Esa es otra red social. Y lo que hace Facebook, lo que hace Twitter, son plataformas que facilitan la comunicación entre redes sociales o entre los miembros de una red social. Entonces sí sirven, sí son útiles, pero tienen sus desventajas, como ya lo estamos viendo. Y lo que está pasando, que aquí comentaba este señor, es que por estar en la plataforma, o sea, por estar en el telefonito, estás descuidando la red social de la realidad. Por estar por acá. Me ha tocado. Voy a una reunión con amigos. Está enfrente o está en aquel lado de la mesa. Estamos chateando. ¿Cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Y sucede. Pero qué padre, porque a veces te permite privacidad, ¿no? Entonces, pues son comentarios. O sea, uno sabrá para qué lo utiliza. Pero aquí les va lo peor que puede suceder con Facebook. Y aquí me voy a permitir hacer uso de este artículo que alguna vez escribí para LinkedIn y que yo señalaba estos drones que van a salir en un video que les voy a poner tantito, son los que van a exterminar la confianza en las plataformas de medios sociales y en los teléfonos móviles. ¿A qué me refiero? Vamos a ver el video. Y vamos a ver nada más unas escenas. Customer pilots directed almost 3,000 to separate the bad. Me estoy brincando tantito contenido. But we have something much bigger. Les advierto, esto es material ficticio. La tecnología para hacer estos drones todavía no existe, pero estamos a nada de que exista. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. Inteligencia artificial. Ese dron se conecta a una central. React 100 times faster than a human. Con inteligencia artificial. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Y se supone que es un arma, lo que está explicando este cuate, está presentando ante un público y les está presentando esta nueva arma. Y les explica las tecnologías que están incorporando como reconocimiento facial, como sensores tácticos, y tiene un explosivo. De modo que si lanzan ese aparato y reconoce la cara del objetivo, va y explota en la frente y lo aniquila. Entonces, estamos a nada de que ese tipo de tecnologías existan. Y ahorita les aseguro que ya están viendo o imaginándose el por qué les estoy presentando esto y empezando a enlazar el tema de Facebook con estos aparatos. Sí, vamos a adelantar el video. Vamos a ver si llego aquí a esta sección donde aquí está una señora platicando con su hijo. Es ficticio todo esto, pero le está diciendo: oye, ¿tú estás publicando esto en Facebook? Sí, mamá, soy parte de un grupo de activistas. Oye, hijo, ya te dije que no te metas en eso. Sí, mamá, pues estamos defendiendo los derechos. Y entonces lanzan, según este video, un enjambre. Ya no es uno solo, sino un enjambre. Lo lanzan sobre la escuela donde están estos chicos. Llevan los rostros de las personas, pero llevan otra información. Entonces, pueden agruparse varios para romper barreras. Y ahí es cuando empiezan a encontrar a sus objetivos y los van aniquilando. En la película se distingue que este chico está boca abajo, pero de todas maneras hay un dron que lo localiza, aunque esté boca abajo. Y lo aniquila. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo le van a hacer? es este. ¿Cómo le van a hacer? A ver, una cosa es publicar en Facebook lo que te gusta, lo que no te gusta. Publicar chistes, burlas, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar el día en que alguien tenga suficiente poder y diga, me chocan estos que se están burlando de mí? Los voy a aniquilar. Y pueden lanzar un enjambre que busque a esas personas en esos perfiles porque están publicando fotos de ellos, con los amigos, con la novia, con la familia. Y si no, pues ya sé, me voy a poner unos lentes con bigotes y ya no voy a publicar fotos en Facebook. Ajá. No sé quién de aquí utiliza Facebook desde su celular. Entonces están dejando huella de qué perfil se está utilizando desde esa dirección o numerito email, la clave especial que tiene un teléfono móvil para distinguirlo de todos los demás. Y esa va a ser la manera como van a saber quién y dónde está el usuario de Facebook que se llama fulanito de tal. ¿Qué vamos a hacer? Cambridge Analytica no es la única empresa que está haciendo ese tipo de cosas. Aquí les dejo un video para que vean una empresa aquí en México. No sé si ya vieron ese video, pero es impresionante lo que ya están haciendo aquí en México y por qué se inundan las redes de memes muy graciosos y que generan en ese tipo de organizaciones. Bueno, ahora lo que sigue. ¿Qué hacemos para protegernos? Aquí va a depender mucho de quién eres y a qué te dedicas, pero fíjense lo que han estado recomendando. El 21 de marzo, uno de los creadores de WhatsApp les recomendó públicamente que dejaran de usar Facebook, o sea, cierren sus cuentas. Uno de los creadores de WhatsApp. No sé si supieron que WhatsApp la compró Facebook. Otro ejemplo. No sé si han oído hablar de este señor, Elon Musk, o si han oído hablar de los coches Tesla, sí, o de esta compañía espacial SpaceX. Elon Musk es el fundador de esas dos empresas. Es un emprendedor de allá de Silicon Valley. Y lo que hizo cuando se enteró de esto, cerró las cuentas empresariales de estas dos empresas en Facebook. Dijo, ¿saben qué? Yo no voy a exponer a mis seguidores a los peligros de Facebook. Entonces, cierro mis cuentas de Facebook. Y ahí empezamos a ver este tipo de cuestiones. Va a cambiar la forma como utilizamos esas plataformas de medios sociales. ¿Serán sustituidas ese tipo de plataformas? Yo creo que sí. De hecho, ya se están diseñando otras plataformas de redes, de medios sociales, que prometen ser más seguras y diferentes de Facebook. Y están creciendo igual rapidísimo. El otro día me topé con un software para administración de restaurantes, un software hecho en España, y uno de los módulos, o sea, tiene para hacer menús, para la cocina, las comandas, todo lo que tiene que ver con un restaurante, pero me llamó la atención que tiene un módulo para mantener la comunicación con los clientes. Entonces, en vez de que tengan su Facebook en ese restaurante, o tal vez además, yo no sé cómo lo quiera manejar el dueño del restaurante, pero si quisiera, con ese mismo sistema, puede tener la base de datos de clientes con sus cuentas de correo y mandarles mensajes a los clientes, pero sin utilizar Facebook. Facebook, a fin de cuentas, es un proveedor. Si una empresa o una persona quiere comunicarse con sus redes sociales, lo puede hacer de manera directa, ¿no? Pues, llamando, mensajes SMS, pero pues, qué flojera, mejor hay que utilizar lo nuevo. Pero lo nuevo tiene sus riesgos. Y Facebook, pues ya estamos viendo el tipo de riesgos que tiene. Otra cosa que recomiendan, pues es no compartir información. Y acá, en esta otra nota, 6 cosas que recomiendan otros especialistas. Lo que un servidor les recomienda es lo siguiente: que dejen de utilizar el Facebook en sus aplicativos móviles. O sea, van a tener que hacer la mudanza. O sea, a lo mejor aquí, fíjense, me preguntaban por ahí, oiga, ¿usted recomienda que usemos Facebook después de todo esto de Cambridge Analytica? Pues yo diría que no, pero si lo van a utilizar, entonces utilícenlo más. ¿Cómo? Pues en vez de que tengan un perfil y de que lo utilicen desde su móvil, tengan más perfiles. ¿Cómo que más perfiles? Pues sí, porque así vas a tener un perfil que sea para tu familia, otro perfil para tus compañeros de la escuela y otro perfil para la misa del domingo. ¿Cómo? Pues sí, 3 perfiles distintos. Y una cosa que les digo a mis hijas, no pongas el nombre real. Entonces, con esta información que les estoy dando, ya pueden empezar a preguntarse, ok, no hay que dejar que Facebook sepa cómo me llamo y no hay que dejar que Facebook sepa dónde estoy. Entonces, estamos hablando de 2 términos de privacidad. Me van a decir, oye, pero los términos de contrato de Facebook dicen que tienes que poner tu nombre real. ¿Sabían que en Alemania la autoridad de datos personales le dio un jalón de orejas a Facebook y le dio un manazo, por decirlo de modo coloquial? Porque cuando un usuario de Facebook en Alemania puso un sobrenombre para permanecer anónimo, Facebook le dijo, oye, ¿pones tu nombre real o te cancelo la cuenta? A mí me lo hicieron. Y ahí en Alemania este cuate se quejó. Se quejó con la autoridad de datos personales. Dijo, oye, ¿ya viste lo que me está haciendo Facebook? Y la autoridad de datos personales de Alemania entonces sancionó, bueno, amonestó a Facebook. Le dijo, oye, espérate, en Alemania queremos que nuestros ciudadanos tengan garantizado su derecho a la privacidad. Entonces, tienes que aceptar usuarios que pongan nombres anónimos, anonimizados o falsos. O sea, y se puede convertir, si se va a convertir esto más adelante en una situación de vida o muerte, más vale que empecemos a pensar en ello. No sé si vieron la película del Capitán América, la del Soldado del Invierno. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de la trama? Quieren unos apoderarse de un arma, que es una especie de portaaviones que vuela, no sé cómo llamarle, pero lo que quieren hacer es subirle una base de datos de personas a las que tiene que aniquilar. Entonces ahí está el concepto otra vez de lo que estábamos viendo en la peliculita esta ficticia de los drones, pero está manejado a través de Hollywood y a través de los superhéroes de Marvel. ¿No? Entonces, si vas a crear perfiles, más perfiles de Facebook, hay que hacer la mudanza. ¿Sí? Y ojo, no combines familia con amigos, con otras redes. Si vas a utilizar perfiles o diferentes perfiles, la recomendación es que utilices un navegador distinto para cada perfil. Utilizas Chrome para la familia, utilizas Mozilla para los amigos. Y así, hay más navegadores. Puedes instalar también extensiones para bloquear código no deseado en Mozilla Firefox, en PC y Mac se puede hacer esto. Y les recomiendo que le echen un vistazo a los anexos de la presentación. Ahí vienen todavía más detalles de qué es lo que se puede hacer. Se pueden utilizar navegadores virtuales. Se pueden utilizar las máquinas virtuales que comentábamos antes de empezar. Si se acuerdan, ¿verdad? Que comentábamos de máquinas virtuales. Para eso sirven las máquinas virtuales volátiles. Y el último tema es, ¿pueden afectar estas plataformas a profesionales, a personas y a organizaciones? Le voy a añadir que sí, y le voy a añadir que pueden afectar hasta familias. ¿Por qué? Por lo que más o menos esbocé hace rato, cuando platicamos de cómo afectan estas plataformas, el estar conectado a las plataformas, cómo uno descuida las redes sociales de la realidad. Y hay un video que, si van a ver un solo video de estos que les estoy recomendando, vean este. Vean este. Este habla de los millennials en el lugar de trabajo. O sea, les toca, pero es muy interesante también verlo para los padres de familia, como en mi caso. Cuando yo vi este video, me impactó, y luego lo compartí con mis hijas y lo vimos. Una de ellas, la más chica, se puso a llorar. Dije, ¿por qué lloras? Es que ahora entiendo por qué hay tantos compañeritos en mi secundaria que tienen depresión. Mira tú. Sí, nos habían comentado de eso en la escuela, los profesores, en las juntas de padres de familia. Y lo que está pasando es eso, que por estar metidos en la plataforma, se descuidan las redes sociales de la realidad. Échenle un vistazo a ese video. Esto es lo que vimos el día de hoy, son los 6 temas que pongo a su consideración. Ojalá puedan descargar la presentación y pues lo que haríamos ahorita es entrar a una sesión de preguntas. Solo preguntas, no creo que pueda dar respuestas. No, ¿cómo creen? Adelante. Tenemos una pregunta desde ¿cómo la web. Sería? Desde la web nos dicen... ¿Qué pueden hacer las empresas mexicanas para minorar las vulnerabilidades que mencionabas o riesgos en torno a la información y datos? Ok, las vulnerabilidades no son, bueno, lo que vimos hoy no son vulnerabilidades para la empresa en sí, sino para sus seguidores. Entonces ya dependerá de las empresas qué hacen para mantener contacto con sus seguidores. Si no quieren utilizar Facebook, si no quieren utilizar Twitter, que son plataformas públicas, lo que pueden hacer es utilizar plataformas privadas. ¿A qué me refiero? WhatsApp, por ejemplo. Telegram, otro ejemplo. De modo que un restaurante podría abrir un Telegram, un grupo de Telegram, para mantener contacto con sus seguidores. Y asisto yo en Telegram a través del móvil y estoy en contacto, estoy en un grupo de personas que se interesan en criptomonedas. Y es de una empresa que está arrancando en Canadá y son criptomonedas muy especiales y pues estoy metido en ese grupo. No estamos en Facebook. Tiene su Facebook, me parece que sí tiene Facebook, tiene Twitter y lo demás, pero yo preferí el canal de Telegram. Entonces, pues si eso contesta la pregunta, ojalá, sí, venga. ¿Alguna otra pregunta aquí? Pasamos el micrófono. Sí, vamos a esperar a que recibas eso, para que la pregunta quede grabada, por favor. Bueno. Adelante. ¿Crees que sea la misma cuestión, bueno, la misma falla, no, los mismos problemas que se dan en Facebook se den con la red social de Google? Lo que es Google Más o Google Plus. No sé si la conoces, es muy similar, pero. Sí, sí, sí. Hasta con Twitter. Y otras. Yo no las he utilizado, esa en particular no la he utilizado, pero yo supongo que sí, porque la Autoridad de Protección de Datos Personales Europea ya le está echando ojo a las plataformas de Google, no solamente a las de Facebook, también están revisando Twitter y están revisando Google. Entonces me supongo que sí, vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades de allá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros tenemos o queremos lanzar una plataforma, la cual es como un Escape, pero en versión intranet, para comunicarnos entre alumnos, docentes, no sé, toda la comunidad universitaria. Entonces, ¿es viable ese proyecto? Pues yo supongo que sí, así empezó Facebook. Sí, pero Facebook. Lo queremos hacer, digamos, montar un servidor y de manera local, solo local y alumnos, docentes y administrativos, por así decirlo. Pero nosotros teníamos la incógnita de saber hasta dónde podemos tener privacidad y qué tanta seguridad nos va a dar internamente, porque se manejan tanto exámenes o, no sé, documentos, un sinfín de documentos internos. Uh-huh. Entonces no sé hasta dónde sea viable esa opción. Pues yo pienso que sí, ¿no? Sería cosa de analizarlo con más detalle, pero imagínate que utilizaras Facebook para hacer eso. A lo mejor se puede, pero imagínate poner al alcance público pues exámenes o calificaciones o cosas así que pues no tiene mucho sentido, ¿no? Si haces un sistema diseñado para que permita la comunicación, pero mantenga la privacidad, ahí tu objetivo debe ser entonces mantener la seguridad de ese sistema. Que no va a faltar el que se quiera meter y el que quiera ver qué está pasando ahí dentro, ¿no? Y también lo queríamos hacer, digamos, que una persona esté fuera de esa red, es decir, que estés en tu casa y que digas, ah, ok, se me olvidó enviarle, no sé, o no pude ir a la escuela hoy, quiero enviarle a mi profesor mi tarea. Entonces, por ese medio podríamos, queremos hacerlo, pero no sé si sea viable conectarse de fuera, o sea, que no sea intranet, que sea Sí. ¿Extranet? Pues sí, si manejas direcciones IP y habilitas esa comunicación a través de internet, si cifras los canales, entonces puedes garantizar que siga siendo una comunicación protegida, ¿no? Gracias. De nada. Y luego si lo vendes a más escuelas, pues olvídate, ya, negocio. La okay. Última pregunta, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mencionabas que ya se tienen medios sociales o redes sociales que están por sustituir a las que conocemos actualmente. Me gustaría saber cuáles son esas o cómo se llaman y si ya se pueden encontrar. Te voy a pedir un favor. Ahorita no las tengo en la mente, pero me llegó un correo de una incubadora de empresas en Estados Unidos donde vienen listadas varias. Ahorita no lo tengo en la mente, pero si me escribes, con mucho gusto te mando ese correo. Muchas gracias. Claro que sí. ¡Ey, fabuloso! Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. De verdad, a nombre de Telmex Hub, te... Padrísimo. Reconocimiento simbólico por esta colaboración. Agradecemos a la UNIR México por esta colaboración, apertura con Telmex Hub. Y pues bueno, chicos, gracias a ustedes. Aquí hacemos un break. A la gente que está viendo el streaming, ya saben, Manuel nos está dejando su correo también por si tienen algunas dudas, preguntas, ya saben, manuel.mejias@unir.net para que se pongan en contacto. Vamos a tener ahorita ya un break para pasar a nuestra siguiente participación. Entonces, prácticamente no se vayan. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes. Bueno.